Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Buenas Hola. Tardes. Buenas tardes a todos. Estamos un poquito retrasados, pero bueno, como siempre, siempre vamos a estar, así que espérennos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Bueno, acá María del Carmen. Saluda a María del Carmen, a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes. Desde el programa Trabajadores. Y bueno, Pilar. También estoy perfectamente de salud, también se lo ve rozagante. Por suerte, porque hay mucha gente que anda engripada y achacada últimamente con los cambios de clima. Por suerte, la rama se lo ve rozagante. De buena salud. Un poquito negrito, pero eso me parece que ya es así. Viene de fábrica. Claro, viene de fábrica. Y se acerca el verano, más negrito todavía. Como él está con los niños, deben estar al sol, y obviamente. Y a él le gusta mucho estar en la calle, mucho estar en la calle. Hace un montón de actividades en la calle, entonces. Bueno, pero. Y hoy, además, porque a él lo tuesta la luna. La luna, porque también hace vida nocturna. Porque también le gusta estar mucho a la noche, sí. Bueno, no vamos a entrometernos en la vida privada de la luna y el sol, así que se tuesta con la luna y con y más con la luna en me el parece. Día con los niños y en la y en la noche con la luna. No sabemos si se tuesta solo o no sabemos, pero le queda muy bien. Se ve muy bien, muy muy saludable. Y... así que, bueno, estamos extrañando a otro de nuestros compañeros que hoy no viene, ¿no, sí, María? Sí, me manifestó que tenía un problema, que no podía venir. Cacho. Sí, Cacho. Así que, bueno, no tiene novedades, le pregunté. En la fábrica, no, en Felford, no hay ninguna novedad desde que vino esa inspección del otro día, que vieron que estaba todo mal en la fábrica. Bueno, así que... Bueno, ahora no ha habido ninguna novedad para comentar al respecto. Bueno, esperaremos que se desocupe y vuelva nuevamente el próximo programa. A tomar su puesto. En derechos laborales, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Tenemos dos cositas, ¿no?, que nos habían quedado medio pendientes la semana pasada. Una es seguir comentándole a nuestros amigos y oyentes en qué situación está lo del secuestro de los equipos de nuestro medio hermano Antena Negra. Antena Negra TV. Y efectivamente el viernes se hizo una actividad que estuvo muy, muy, muy linda, muy importante. Más de 350 personas nos juntamos allí. Afuera, en las puertas del edificio del AFTIC. Y después, bueno, se marchó también hasta el AFCA. Fue muy lindo porque realmente hubo mucha solidaridad de cuerpo presente, de cuerpo no presente, cartas, adhesiones de medios alternativos de Cuyo, que inclusive no están en la red, pero igual lo acercaron de muchos medios comunitarios, como decíamos la semana pasada, inclusive las redes, otras redes también salieron rápidamente a solidarizar con... porque ha roto todos los esquemas esta situación. La verdad que ha sido... Así que después les vamos a contar con... con más detalles. Con más detalle toda esta situación, que la tenemos que seguir muy al callo y que, como decíamos ayer, hoy y siempre, es algo que afecta a todos los medios de comunicación, aunque esta vez le haya tocado... Y si le pegan a uno, le pegan a todos, es así. Porque está en la situación por la que estamos... todos los medios comunitarios y el 75%, digamos en general, comunitario o no. Así que vamos a seguir ese tema con un audio que se hizo justamente se transmitió directamente allí, ahí en la calle donde estábamos haciendo la actividad. Y cuando bajaron los compañeros después de ser recibidos por las autoridades. Así que esa promesa que minutos cumpliremos y después ampliaremos. Y el otro tema que tocaríamos es que nos tocó entre medio de la semana, el 11 de septiembre, ¿no? Así es. Un aniversario, un nuevo aniversario del golpe de Pinochet contra el gobierno de Allende en Chile. Entonces, bueno, vamos a... tocar un poco el tema ese, ¿no? Vamos a tocar el tema desde dos aspectos, uno del pasado y otro del presente, porque los chilenos hoy, hace un año ya que se está discutiendo la reforma a las leyes laborales, una reforma. Recordamos que esto, para los oyentes jóvenes que no recuerdan bien o no tienen claro, fue el 11 de septiembre de 1973. Es decir, hace 42 años. Sí, un poco como a través de la historia, de los años que pasan, ¿no? Uno puede ver avances y retrocesos, lamentablemente en muchos casos retrocesos, de situaciones a las cuales la lucha de los trabajadores había llegado, sobre todo en Chile, ¿no? Con unas experiencias realmente para estudiarlas hoy, y como hoy, digamos, en qué situación estamos. Un poco la distancia permite ver, ¿no?, esa perspectiva que, por más que uno quiera ponerle optimismo, la realidad está mostrando que estamos bastante más atrás. Pero bueno, después lo vamos a desarrollar eso, ¿no, Pilar? Vos que sí, para eso que lo tenés bastante en carne propia. Contamos con una colaboración que no podemos dejar de comentar y decir. Vamos a tener el audio de un gremialista chileno que se llama Santiago, que nos la hizo un compañero, el compañero Pablo, que ha estado aquí en Radio Semilla de invitado, y siempre lo estamos invitando. Es uno de los estudiantes chilenos que viene a estudiar en nuestro país, porque allá sí paga la universidad y se hunden las familias para mandar un hijo a la universidad con el crédito, que a lo sumo le dan un crédito, pero lo paga más o menos como de por vida. Entonces, es más práctico venir a estudiar a Argentina. Sí, como salida, como única salida. Bueno, entonces vamos a contar con este audio que nos va a comentar este compañero que está allí, Santiago, más o menos cuál es la situación, cómo vivieron el 11, este 11, y la perspectiva de esta reforma que ha levantado mucha polvoreda allí, ¿no? Y bueno, y después vamos a también a tratar de comunicarnos con un compañero de la fábrica Acoplados del Oeste, que es la Expetinari. Así que bueno, eso lo tenemos. Y sigue ahí pendiente. Firmetex. Firmetex, sí, y además que tiene una actividad en puertas, sí, ¿no, María? Sí, para este sábado. Ya les vamos a contar. ¿Un temita? ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, recordemos brevemente que cuál es la situación de Antena Negra. Antena Negra es un medio comunitario de televisión digital que soportaba una presión de la empresa Prosegur de seguridad, que decía que, digamos, sus equipos eran interferidos por la emisión de Antena Negra. Antena Negra está absolutamente, digamos, legítima su lugar. Cuenta con la aprobación de por parte de las autoridades que corresponde, de que ese lugar del aire les pertenece. Bueno, no obstante lo cual, Prosegur en una medida totalmente intimidatoria, violenta y que viola todas las disposiciones al respecto, se presenta en el lugar junto con la Policía Federal en un operativo sumamente violento. Además de romper las instalaciones, se lleva, confisca una serie de equipos muy valiosos. Y bueno, esto genera luego toda la protesta y la adhesión de todos los medios, como decía antes Pilar, y de todas las, y no solo de los medios alternativos, sino de otros medios. Y luego, como parte de las acciones que se realizan, la marcha. Que se realizó el jueves pasado, el viernes pasado, y bueno, y este audio lo que va a relatar, Pilar, es un poco la es respuesta. Un poco la respuesta que hubo, porque cuando, bueno, me empezó la actividad y la verdad que estaba bastante nutrida y muy acompañada y de otras organizaciones y otros medios, fue recibido un par de compañeros de Antena Negra, que iban acompañados, muy bien acompañados, iban con Norita Cortiña. Que nunca subieron, falta. Que nunca falta, que nunca falta. Y ellos subieron a un edificio, ustedes lo tendrán en la cabeza, habrán pasado alguna vez, está en Perú al 100, frente a la legislatura, claro. Que tiene, pero una chorrera de pisos enormes, sí. Modernos, y recordamos que es la FTIC, que viene a hacer las funciones que tenía anteriormente la CNS de Comunicación. La Comisión Nacional de Comunicaciones. De comunicación, y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y los servicios, espacios aéreos. Exactamente. Subrayamos que funcionarios de por eso se hizo frente a ese edificio. Organismo. Porque no, los equipos de Antena estaban, siguen allí. Y fueron personal de esta entidad, ¿no es cierto?, que acompañó a la Policía Federal y a la empresa Prosegur en ese procedimiento, precisamente, tan violento, un contrasentido, ¿no? Así es. El acompañamiento no fue solo en el momento, sino que también, como se abrió una causa, por eso que hubo allanamiento y demás, fueron llamados por el juez, en un expediente que tiene más de 400 hojas, fueron llamados en el transcurso de este proceso funcionarios de la FTIC y funcionarios de la AFCA. Es decir, ellos estaban en antecedentes y ellos también estaban en posición de haber podido parar esto. Evitarlo y además defender a un medio que ellos están propiciando, ¿no? Porque AFCA es la entidad que justamente propicia la existencia de estos medios alternativos. Propiciar. Supuestamente tendría los propicia. Que propiciar. Bueno. Entonces, este marco explica un poco por qué estábamos abajo de ese edificio en un viernes frío, frío, frío, pero muy cálido porque por la gente. Fue muy movido, y no nos olvidemos también que hubo un sonido de murga. Muy bien. Espectacular, que nos calentaba mientras esperábamos a ver esas noticias. ¿Qué pasaba? Así es. Calentaba, ¿no? Bueno, los corazones. Ningún momento de silencio ni de quietud. Muy bien. Bueno, entonces vamos al audio. Vamos al audio. Bien, la movilización de apoyo es lo que estamos viviendo, pero ya ha salido, por lo que entendemos, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está con Fernando Tevele, ¿puede ser? Sí, han salido los compañeros de Antena Negra que habían subido. Perfecto. Salió también Norita. Norita, ¿cómo estás? Bueno, contanos qué les dijeron. No, bien, tuvieron diálogo, es lo mejor. Cuando pasó todo esto, yo también me sentía muy mal por la violencia que hubo para descomunicar las cosas. No había necesidad. Que las canciones que canten los chicos no sean ofensivas, digo, ¿viste? Porque lo que tenemos que hacer ahora es el diálogo para lograr esas cosas que están encaminando, y que eso lo mandó un juez que dio orden a la policía, o la policía se desmadró. Bueno, así que me llevaron a tratar de ir solucionando y entrar en una normalidad. Bueno, bien, a vos te habían dicho primero que no podías entrar, bueno, ¿no? Pero pues, la verdad que es un hijo de desaparecido y no, fue una equivocación en ese momento. Así que bueno, a seguir y a tratar. ¿Vos considerás este diálogo como positivo? Muy porque positivo, muy positivo. Sí, así que sí. Bueno, se pierde. Norita, gracias. Bueno, sí, chao. Gracias. Sí, tenemos que luchar con la regularización de todas las radios, los canales, todo, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es un caso sucesivo que depende de cómo se resuelva, habrá que seguir luchando por la legalización de todos. Norita Cortiñas, entonces por aquí, a ver, si me permiten, seguimos a Martín y Antonella. A ver, Martín. Van a hablar ahí, estamos en transmisión de la red, van a hablar allá, hablamos un ratito allá. Dale, si van ya, estamos al aire en vivo, así contamos

Bueno, acabamos de escuchar justamente la transmisión que hubo ese día desde el lugar donde estaba concentrada la gente y una radio, El Piso, que fue la transmisión que hizo la red y que se repicó en muchísimos lugares. Recuerdo además que, entre otras comunicaciones, hubo en esa radio abierta una relación radiofónica con Uruguay, una radio que no me acuerdo ahora cómo se llama, y con Venezuela. Y con otras radios de acá mismo del país. Así que bueno, ese, después de esa, de lo último que decía el compañero que estaba relatando, que es de la retaguardia, Fernando de la retaguardia, efectivamente nos encolumnamos y marchamos por Diagonal. Justamente al dar la vuelta para enganchar con Diagonal, nos encontramos con un lindo vehículo de Prosegur. De Prosegur, efectivo. Presente. Sí, están por todas partes, ¿no? Supongo que sería casualidad. Estaría trasladando caudales. Caudales, así es. Y se llegó hasta la... Esperemos que no otros transmisores. Caudales. No, de trasladar los transmisores se encarga el AFTIC. El AFTIC, que dice la compañera, que no hemos dicho definido qué es el AFTIC. Bueno, justamente es la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC. Complicado el nombre. Sí, y si ustedes ven el edificio verán que tiene mucha importancia. Está a cargo de todo. Bueno, y después de esa caminata llegamos a Lafka. Como decía el compañero, habían dado asueto más temprano porque sabían de la marcha. Había gente detrás, se tomaron fotografías muy ingeniosas, con algunas caras muy especiales. Detrás del vidrio. Exacto, detrás del vidrio, y ahí en el edificio Laftica hay una... De Lafka. Una, de Lafka, perdón. Hay una cámara que registra... Todo, que las entradas y salidas. Y registra lo que hay en las veredas. Y se mueve, ya no me había dado cuenta de eso. Para registrar en 360 grados. Para hacer una vista panorámica. Y la entretención mayor, porque hacía, repetimos, mucho frío, fue con los palitos de las banderas poder entorpecer el trabajo de la cámara buchona. Pero no salió nadie ni hubo ninguna respuesta. Es decir, no cosechamos una segunda promesa en el día 11 de septiembre. Hubo una, como es la que comentaron los compañeros, y que no está escrita, así que hay que seguir la pista de cerca. Hay que seguirla. Y no se puede descansar. Hay que continuar hasta que Antena Negra tenga sus equipos y su lugar en el espectro. Y ciertos reaseguros también, ¿no? Y el compañero que está implicado en la causa se los desvincule completamente. Así es. Bueno, muy bien. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Siente y no sabe por qué. La trampa siempre puede ser de temer. Somos latinos de América del Sur. Entre nosotros sabemos cómo es. Para papá, papá. Pa, pa. vivir a vos. Saca la mano que no te quiero ver. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ya salimos al aire. Ya estamos de nuevo aquí con nuestro programa Trabajadores y vamos a estar tomando comunicación con los trabajadores de Merlo, ¿no es cierto? Sí, la nueva fábrica, la fábrica que ahora se llama Acoplados del Oeste, ex Petinari. Que venimos siguiendo día a día. Bueno, acá estamos con el compañero Hernán, que nos va a contar cómo está la situación de Acoplados del Oeste actualmente, y también nos va a informar sobre un festival que se organiza para este sábado. Hola, Hernán. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos ansiosos de saber cómo están las cosas ahí en la fábrica. Bueno, por ahora seguimos dentro de la fábrica, no hubo desalojo. La última novedad que tenemos es que a la empresa la tomaron en concurso de acreedores. Tenemos hasta noviembre para presentar todos los reclamos de la plata que nos deben hasta ahora, pero también sabemos que la empresa en concurso prácticamente termina en quiebra igual, así que depende más de nosotros si queremos que sea nuestra que de lo que puedan proponer ellos desde delante de un juez, ¿no? Por ahora es esa la novedad más resaltante que hay en estos días. Después, bueno, los chicos se siguen moviendo para buscar trabajo, algunas reparaciones. Por ahora son muchos presupuestos pasados y poco trabajo, porque por ahí la gente quiere un poco chicañar con el tema de la plata, porque sabe que la necesitamos, y bueno, demás cosas que estamos aprendiendo y nos van pasando ahora, ¿no? Claro. Y bueno, pero ¿tienen algún trabajo por lo menos ahora para hacer o por ahora todavía? Hola. Sí, había algunos para revisar, pero bueno, quedaron en contestar. Trabajo había bastante, lo que pasa es que quedan en contestar los presupuestos, ya te digo, algunos como que sí, les parece mucha plata, no es nada fuera de lo normal. Algunos precios están a lo que era febrero. No es tampoco tan exagerado, pero bueno, como es algo nuevo y sabe que, ya te digo, es algo que nosotros por ahora no tenemos mucha plata, entonces como que te chicanean por ese lado y juegan un poco a ver con tu desesperación también. Claro. Bueno, y ustedes están preparando un festival para este sábado. Sí, bueno, ya casi que llegó la hora. Faltan 3-4 días, el sábado 19, a partir de las 12 del mediodía. Está el festival donde va a haber diferentes bandas de rock, algunas de reggae. Había una exhibición de taekwondo que eran todos chicos, digamos. Así que va a ir para los chicos. Iba a ir un grupo de gente que es de una cooperativa de Marcos Paz, que hacen estampados en las remeras y que se ofrecieron para poner remeras y hacer los estampados con el nombre de la cooperativa. Y bueno, eso creo que iba de regalo para los chicos del trabajo, y después el que quería le iban a cobrar algo, que va a ser toda donación para el mismo festival, digamos, para el mismo fondo de lucha. Y después, bueno, iba a haber parrilla, choripán, pati, habían donado una mega red de otra cooperativa. Así que va a estar bastante interesante. Bueno, se le va a informar a la gente del barrio y a todos los que vayan por primera vez de por qué se está haciendo todo lo que se está haciendo, porque el festival además es para difundir más todavía, más allá de que se pueda juntar algo de plata, se trata de difundir más y que cada vez más gente se adhiera a lo que se está haciendo, que es el tema de la cooperativa, ¿no? Para tener más apoyo y que vean que no es algo pasajero. Y bueno, quería aprovechar para decirle que, bueno, desde Merlo está a unas 20 cuadras sobre la ex ruta 200, que es ruta 40, ruta provincial número 40, desde la estación de Merlo, de la línea 504, que es un colectivo rojo. Pueden tener el número 5, el número 6, número 9, lo que es Ecotrans, son los verdes, digamos. 23, 24, número 25, 26, el 136 que va a Marcos Paz, y de la línea 500 el número 2 que también va para aquel lado, y después está la Libertador San Martín, el 336. Hay unas cuantas variantes para ir para ese lado, van todos por la ruta y se van a dar cuenta, están sobre Avenida Ricardo Balbín, el 2951. Y bueno, pasando lo que era al lado de lo que era la Barta antes, casi donde termina el campo de Giva, que es donde están, es un campo militar que tiene un radar, todo bastante notorio, así que bueno. Hernán, ¿escuchás, Hernán? Sí. Vecino, pongan en el Facebook de ustedes, refresquenos, y así nosotros también lo repicamos, día, horario, lugar, cómo llegar, todo esto, así lo podemos repicar también, porque va a ser una actividad muy importante para ustedes y para difundir, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque mira, el otro día voy, yo siempre te cuento lo que me pasó antes de ayer. Voy a una pollería de acá a la vuelta donde, bueno, siempre voy a comprar, y el chico de ahí, que es hincha de Racing como yo, bueno, estaba más triste por el partido que perdimos el sábado, ¿no? Y me estaba contando que un amigo de él tiene una banda, que me dijo el nombre, no me acuerdo ahora, que le avisó que iban a tocar ahí, y me preguntó si, bueno, si era que se hacía o cómo era la mano, que él se había enterado por ese lado, así que bastante gente ya está sabiendo de varios lados, así que sí, va a ir bastante, va a estar bastante concurrida, así que bueno, después la vamos a estar pasando para que lo puedan repetir por Facebook. Bueno, entonces esta avenida Ricardo Balbín es la que antes era la ruta 200. Claro, es ex ruta 200, ahora es ruta provincial 40. Ajá, bueno, y entonces... Pero la conocen todos como ruta 200, así que no hay sí, que... Sí, sí, porque yo la conocía con ese nombre. Y bueno, entonces van a poner en la página, ¿no?, de ustedes... estos datos que acabas de decir, así todos después ya es más fácil poder llegar para toda la gente, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. Bueno. También voy a decir que hay unos chicos que vienen de González Catán, que es un compañero que tiene una banda, así que va a venir gente de otros lados. Ellos creo que vienen en micro, pero bueno, vienen un poco más cómodos, digamos. ¿Y este de los colectivos que vos dijiste, el 504, el 136, el Ecotrans, se toman en la estación de Merlo? Está la estación del lado sur, digamos, está la plaza, en la plaza paran varios colectivos, y si no, en la dársena de colectivos, yendo como para Moreno, digamos, sí. También hay para el 24, el 25, todo eso que van, 28 también que no lo nombré, van todos para ese lado. Bueno, muy bien, y entonces esperamos que podamos encontrarnos el día sábado. Sí. Y que tenga mucho éxito. Bueno, gracias, Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio de nuevo, así que bueno, gracias y un abrazo a todos los compañeros. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abren la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Bronca.

Y bueno, sería tal vez interesante, aunque sea someramente, sí, ¿no?, contar un poco ese grado de organización que alcanzaron los trabajadores chilenos. Así es. En general nos queríamos apoyar para hacer esa pintura. Es decir, vos decís, se da un golpe sangriento. ¿Sobre qué situación, sobre qué momento, en qué momento y cómo se estaban moviendo los grandes actores en ese país, en ese, y en ese momento? Nos queremos detener un poquito en eso a través de un documento, para no ser subjetivos y subjetivas, en un documento que fue escrito el día exactamente 5 de septiembre de 1973. No es un documento bíblico. 6 días antes del golpe. Es una carta que está dirigida a Salvador Allende por parte de los trabajadores de los cordones industriales, es decir, de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de la región de Santiago. Tendríamos que decir dos cositas pequeñas acerca de qué eran los cordones industriales antes de hablar propiamente de esa carta. Digamos que esa situación que decías vos, que había alcanzado un desarrollo de enfrentamiento y organización por parte del movimiento obrero chileno, muy desarrollado, no sé cuándo lo volveremos a tener, muy desarrollado, se expresaba, por supuesto, en un aspecto que se da generalmente, es decir, las organizaciones del movimiento obrero o de sectores sociales, cuales fueran, en épocas de tranquilidad son unas, en épocas álgidas son otras. Se necesitan otras herramientas y son otras. Así como la burguesía, cuando hay grandes conflictos en el 2001, 2002, necesitaban no un gobierno, no, digamos, para la normalidad. Normal. Necesitaban un gobierno para tranquilizar esas aguas movidas, entonces tiene otras características particulares. También el movimiento obrero en esa situación se da otras herramientas que son estos cordones, que eran básicamente, porque recordemos que en dentro del movimiento obrero chileno existía en ese momento la CUT, de los 50 y pico ya existía la CUT. Era la Central de Trabajadores, que es como nuestra CGT. Digamos que, no sé si te lo podría aceptar, claro, pero digamos que era el órgano, la, es una central de trabajadores, representativo. Gremial, ¿no? gremial, una orden gremial de Central Única de se llamaba en ese momento Central Única de Trabajadores, ahora se llama Central Unitaria. Que en otro momento charlaremos cómo se dio origen a eso, porque hace parte, y que es muy parecido y tiene elementos también como se dieron en otras partes. Pero volviendo a la situación de los 70, y más precisamente del 73, estos cordones industriales, cuando la derecha se organiza y da avances y avances, el movimiento obrero se da otras herramientas mejores que aquellas que venía sustentando, como era la CUT, su organización gremial, y se organizan por cordones de industria, es decir, por barrios de industria. Alrededor de Santiago hay cordones industriales, como la palabra lo indica. Sí. La diferencia es que ahora estos cordones industriales, estas fábricas estaban ligadas, organizadas, con reuniones, e incluían a los vecinos, a los pobladores, como le llamamos nosotros, a los vecinos de los barrios humildes, no vecinos de sí, de los alrededores de la fábrica. Que muchos de ellos serían trabajadores de esas fábricas también. Obviamente, pobladores, etcétera. Eso era un cordón. Existían varios, el cordón Cerrillo era uno de los más organizados, porque hay alrededor de esa avenida grande que va hacia, que se extiende hacia el oeste, muchas fábricas. Después estaba el Santa Rosa, estaba el Vicuña Maquena, estaba el Cordón Norte, etcétera, los Higgins, etcétera, etcétera. Y en esa situación, recordemos que en Chile, como en cualquier otra situación en álgida, hay avances y retrocesos, avances y retrocesos. Y depende un poco cómo se desarrollan, qué respuesta se le da a ese avance de la derecha, quién la da y en qué se apoya, es, si es un, digamos, te da posibilidades de revertirlo o no. De revertirlo o no. Y esta carta, no la vamos a leer entera, vamos a leer un pedacito nomás, se da en ese contexto. La derecha ha avanzado muchísimo, ya ha habido el pregolpe, que fue el tancazo, que fue en junio de ese año. Ya había habido en el año 72 un paro patronal impresionante, que este, como respuesta a ese paro patronal impresionante, que paraliza Santiago, ¿no es cierto? Y el país, y el interior, financiado, como dice por ahí, desde la ITT, que era una empresa multinacional que ahora no la escuchamos porque cambió de sigla, pero financiado por Estados Unidos, por el imperialismo, y reconocido y organizado, paro de transporte y las patronales acaparando. Eso, fue derrotado ese paro y vuelta a producir y vuelta a afianzarse con un avance espectacular. Yo calculo que fue el avance más grande que tuvo el proletariado en ese proceso, porque respondió con las tomas. No con hay abastecimiento. Y la puesta en producción, ¿no es cierto? La continuación de la producción. A full, como fuera. Se trataba de producir para que hubiera abastecimiento, etcétera, etcétera, porque la política de la derecha era desabastecer. Claro. La respuesta a eso fue, se le creó un desafío al proletariado muy grande, que era avanzar con más fuerza y más políticamente que hasta ese momento. Pero independientemente de los partidos políticos, ¿no? Era, digamos, ¿no? ¿Cómo era eso? No, al interior de los cordones industriales había una politización. Recordemos que en Chile los partidos obreros, o que se reclaman del movimiento obrero, han sido, a diferencia de Argentina, masivos. PS, PC, y después en ese momento hubieron desprendimientos de la DC, Izquierda Cristiana y MAPU, además de el MIR, que tendríamos que charlarlo por ahí como expresión, a partir de los 60, de una organización que se reivindica del movimiento obrero, distinta y en respuesta a las burocratizaciones que se dieron en el mundo entero, ¿no? En Chile se expresó el Partido Comunista y el Partido Socialista. Así es. Claro, por eso digo que entonces no estaba dirigido por los partidos. Los cordones industriales, al interior de los cordones industriales habían socialistas, claro, comunistas, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. Pero digamos, no eran una organización de los partidos, sino con gente de esos partidos, que no es lo mismo. Evidentemente se cuela la posición, pero no me quiero meter en la posición de los, claro, partidos, porque es muy interesante, y lo podemos ver en otro momento. Para el Partido Comunista, que dirigía en ese momento la CUT, la herramienta fundamental del movimiento obrero tenía que ser la CUT. Para los cordones industriales y aquellos que levantaban la consigna avanzar sin transar, porque nos aplastan, eran los cordones industriales. Y todas las nuevas organizaciones que surgieran, también surgían dentro de los pobladores, los comandos de pobladores en el campo, las tomas de tierra, etcétera, etcétera, el movimiento estudiantil y así. Siguiendo. Y fugan por izquierda, fugan de sus propios partidos y de las tradiciones, ¿no?, del movimiento obrero, o sea, sin romper. Claro. Es un elemento para mí decisivo, porque siguen esperanzados en que sus dirigentes tradicionales den alguna respuesta. Pero al mismo tiempo, es decir, estamos justo a la mitad del camino. Es una transición, ¿no? A mitad del camino. Exacto. Como vos no me das respuesta dentro de la estructura de la CUT, voy igual a participar en el cordón industrial y voy a proponer allí. Cordón industrial era poner en funcionamiento la producción y la defensa. Porque no solamente era avanzar, era también defenderse. Sí, de acuerdo a lo que leí, Pilar, no sé si habré leído bien, pero digamos que hasta como había tanto sabotaje para las materias primas de las industrias, para que se quería hacer bolsa al movimiento de la Unidad Popular y que caiga el gobierno. Entonces yo leí que entre los cordones industriales también se pasaban materiales para poder continuar con la industria, es decir, las materias primas, hasta buscaban colaborar en que, claro, tuvieran las materias primas. Era una labor inmensa esa, porque tenían que dar respuesta a la producción, producir por supuesto, estaba todo fundamentalmente centrado alrededor de las fábricas que se las llamaba del área social, que se habían nacionalizado o expropiado, más otras. Porque no me quiero meter en ese tema, pero la mayor parte del proletariado chileno no está en las grandes industrias, está en las pequeñas y medianas. Es problema para la situación actual, que después, antes de irnos, vamos a charlar un poquito, que para hacer una contra... Una, no sé si una comparación, pero una especie de constatación actual de qué pasa, es, ¿no? Así es. Y entonces, la carta son esos compañeros que han visto desde el 70 hasta el 73 cómo la derecha ha propiciado, organizado todo tipo de tropelías para detener el avance de los trabajadores, porque hay una, como se dice ahí, se emplea un lenguaje, ese era el lenguaje que se empleaba también antiguamente, uno dirá. Sí. Había una lucha de clases. Un bélico prácticamente, ¿no? Un enfrentamiento de clases muy crudo. Muy importante, muy importante. Recordemos que el gobierno de Allende, cuando sale elegido, y después hay elecciones parciales, etcétera, a lo largo de los años, esos 3 años, y fue siempre en aumento. No es lo definitivo, pero eso marca algo, marca que el conjunto de la población cada vez lo estaba apoyando más el proceso, lo que no es un dato menor. Estaba apoyándolo y radicalizándolo, ¿no? En dirección de hacerse cargo del país realmente. Así es. Ahora, y también qué interesante esto que vos decías antes, ¿no? Ante las nuevas formas de la derecha, que realmente ensayó todas, ¿no? Porque fue como ensayando todo el repertorio para hacer caer un gobierno. ¿Cómo se iba reforzando ante cada una de esas embestidas los sectores populares con mucha creatividad, ¿no? O sea, ¿cómo iba creciendo en esa dialéctica, en esa praxis? ¿Cómo se realizaba ese crecimiento de esos sectores trabajadores, ¿no? Digamos que las tareas, o sea, sobrepasar las tareas hacen que, digamos, que esa organización crezca, si la puede resolver, claro. Si puede sacar un balance para poder hacerlo la próxima vez en mejores condiciones. En otro nivel también. En mejores condiciones y eso. Y ese punto que decías vos, si estaban o no los partidos tradicionales del movimiento obrero adentro, creo que es crucial para ver cómo se definió este proceso tan interesante. Pero vamos a alguna partecita. Porque en realidad esa lucha de clases también se da dentro de los partidos, ¿no? Digamos, en cuanto a las tácticas, en cuanto a los caminos a seguir. Fue una discusión permanente. Digamos que el gobierno de Salvador Allende se apoyó dentro de los partidos, se apoya en el Partido Comunista, en disputa con su propio partido, que es el Partido Socialista, que exigía medidas más radicales. Y el Partido Comunista le pone ministro de Educación, etcétera, etcétera, etcétera, y le da, se apoya completamente en el Allende para poder gobernar y poder llevar adelante, digamos, su gobierno, ¿no? Todo esto entre medio de todo el bamboleo con la derecha y las medidas efectivas contra la estabilidad del país. Y que, según tengo entendido, también esa derecha estaba en perfecta conexión con los organismos de Estados Unidos, la CIA, el Pentágono y este tipo de cosas. Sí, que realizan un trabajo previo, incluso intensísimo. Ya sabían 2 años antes que de toda la inteligencia que iban a estar haciendo estos organismos dentro de Chile. Ellos sabían y nosotros también lo sabíamos. Claro. Sí, por eso. Entonces, los trabajadores y el gobierno de Chile sabía eso ya. Iban viendo. Bueno, por eso esta carta pide, ¿no? Leemos un... Vamos a la carta, Pilar, vamos a la carta. Bueno, carta de la coordinadora de cordones al presidente Salvador Allende, 5 de septiembre. Compañero Salvador Allende, ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la coordinadora provincial de cordones industriales

Es un dramatismo, ¿no? Conociendo lo que sucedió muy pocos días después. Adquiere un carácter trágico, ¿no? Esta declaración prácticamente. Y sigue, ya el 29 de junio, cuando los generales y oficiales sediciosos, aliados al Partido Nacional, Frei y Patria y Libertad, se pusieron francamente en una posición de ilegalidad, se podría haber descabezado a los sediciosos y, apoyándose en el pueblo y dándole responsabilidad a los generales leales y a las fuerzas que entonces le obedecían, haber llevado el proceso hacia el triunfo, haber pasado a la ofensiva. Lo que faltó en todas esas ocasiones fue decisión revolucionaria. Lo que faltó fue confianza en las masas. Lo que falló fue conocimiento de su organización, fuerza, y lo que faltó fue una vanguardia decidida y hegemónica. Ahora los trabajadores no solamente tenemos desconfianza, estamos alarmados. La derecha ha montado un aparato terrorista tan poderoso y bien organizado que no cabe duda que está financiado y entrenado por la CIA. Matan obreros, hacen volar oleoductos, microferrocarriles, producen apagones en dos provincias, atentan contra nuestros dirigentes, nuestros locales partidarios y sindicales. ¿Se les castiga o apresa? No, compañero, se castiga y apresa a los dirigentes de izquierda. Los Pablo Rodríguez, que son dirigentes de ultraderecha, confiesan abiertamente haber participado en el tanquetazo. ¿Se les allana y humilla? No, compañero. Se allana la Nera Austral de Magallanes, donde se asesina a un obrero y se tienen los trabajadores de boca en la nieve durante horas y horas. Esto se está refiriendo a que con la famosa ley de armas se confiscan, ¿no es cierto?, todas las armas en todas las... Se allanan todas las principales empresas chilenas buscando armas. Buscando armas, qué barbaridad, ¿no? Es decir, se ejercita el golpe, se miden las fuerzas, es un ejercicio extraordinario. Claro, de alguna forma, digamos, con el aval del gobierno en ese momento, ¿no? Se los veja, se los reprime, ¿no, compañeros? Se veja a los obreros de Cobre Cerrillos, de Indugás, de Cemento Melón, de Cervecerías Unidas. Bueno, así vamos. Y después este otro, el 29 de junio se levantan generales y oficiales contra el gobierno ametrallando horas y horas el Palacio de la Moneda y produciendo 22 muertos, fue el tanquetazo, ¿no? Sí, como un ensayo general, ¿no? ¿Se los fusila? ¿Se los tortura? No, compañero, se tortura en forma inhumana a los marineros y sus oficiales que defienden la Constitución y la voluntad del pueblo, y a usted también, compañero Allende. Patria y Libertad incita al golpe, se los apresa, se los castiga, no. No, compañeros, siguen dando conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Mientras tanto se allana Sumar, donde mueren obreros y pobladores. Esto, todo este tipo de injerencia en las empresas y allanamiento a las empresas se da con la disculpa de que hay armas, hay que pacificar, y se van metiéndose en el corazón más profundo, más organizado, de las empresas. Son todas empresas de, digamos, muy grandes, muy organizadas, que son el corazón de la garantía del proceso. Bueno, se silencia y se destruye a los medios de comunicación de izquierda, el canal 9 de TV, última posibilidad de la voz de los trabajadores. El 4 de septiembre, en el tercer aniversario, también muy poquito, o sea, 2 días antes de escribir esta carta, ¿no? Y 7 antes del golpe. En el tercer aniversario del gobierno de los trabajadores, mientras el pueblo, 1.400.000, salíamos a saludarlo, a mostrar nuestra decisión y conciencia revolucionaria, la FACH, que es la Fuerza Aérea, allanaba Madensa, Madeco y Riting. También otras 3 empresas de primerísimo nivel, digamos, y organizada por sus trabajadores. Y aún se mantenía públicamente el apoyo, ¿no? Conscientes de estas debilidades del gobierno, ¿no? De todos modos se manifestaban en apoyo. O sea que es una táctica que no siempre, que revela mucha madurez. Porque no hay un enfrentamiento, digamos, pero que tiene, pudiera debilitarlo. Tiene sino 2 que... puntos. Es decir, uh-huh. el 11 de septiembre, cuando ocurre, es decir, el último hecho, estos compañeros no lo ponen en su carta, pero es el renglón que se deduce de todo lo que están diciendo, ¿no? Sí, claro. La respuesta en Chile fue nula. Claro. Nula. ¿Cómo uno explica? La respuesta al golpe, decís vos, claro. ¿Cómo uno explica? O sea, hubo pequeños intentos y demás, pero ninguna organización. Porque ¿cómo se explica eso? Es porque hay confianza en la dirección. No se ha roto con ese. Si no se ponen a la cabeza el PS, PC, no hay respuesta. Porque estamos a mitad de camino. Es decir, hay desconfianza, pero no hay ruptura todavía. Entonces están esperando que sus dirigentes se pongan. Claro, vos a la decís, cabeza. No hay respuestas o de grupos, sino que se espera esa conducta generalizada de apoyo al gobierno frente al golpe. Claro. Y no sucede. Porque ese nivel terrible de desarrollo tiene una pata corta, que es una confianza todavía, a pesar de que discute y hay grandes polémicas adentro, pero una polémica es una discusión previa a sacar una conclusión. Estimado, así ya lo están diciendo, sí, pero todavía no se hace carne, ¿no? Porque yo creo que también está claro que el enfrentamiento público podría debilitar al gobierno más aún, ¿no? Me parece que también debe jugar eso en la especulación de los trabajadores de, bueno, no enfrentar esto, que enfrentarlo por ellos lo van de frente, la crítica se la hacen de frente, pero no es que quieren boicotearlo, sino que claro, quieren. No, pero voy a otra discusión. Es decir, hay allanamientos y hay descabezamientos, sí, sí, muertes, sí, en las distintas empresas más organizadas. Eso es una derrota. Eso significa que no tenés más sumar. Eso significa que no tenés más esto. O sea, vos lo tenés, que decís lo es que perdés, perder las manos, perder los pies. Claro, vos decís que eso es negativa, esa extrema digamos, esa confianza prolongada, claro, frente a estos hechos graves. Jugó al golpe, lado, alimentó el, sí, golpe. Por un lado, sí, ¿no? Uno puede interpretar también. Él lo puso pero dirigiendo el gobierno. Pero ejército. No es lo más grave, qué sé yo, se equivocó. No es lo más, para mí no es lo más grave. No. Vamos resumiendo. Las exigencias, frente al paro de los transportistas, la requisición inmediata de los camiones sin devolución por los organismos de masa y la creación de una empresa estatal de transporte para que nunca más, bla bla. Frente al paro criminal del Colegio Médico, exigimos que se les aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado. Frente al paro de los comerciantes, que no se repita el error de octubre, en que dejamos en claro que no los necesitamos como gremio, que se ponga fin a la posibilidad de que estos traficantes confabulados con los transportistas pretendan sitiar al pueblo por hambre, que se establezca de una vez por todas la distribución directa de almacenes populares, que se pase al área social las industrias alimenticias que aún están en manos, que aún no están en manos del pueblo. Exigimos que se derogue la ley de control de armas, nueva ley maldita que solo ha servido para vejar a trabajadores con allanamientos, industrias, etcétera. Frente a la inhumana represión a los marineros de Valparaíso y Talcahuano, recordemos que ellos estaban organizando, los suboficiales, bueno, fueron apresados, torturados, etcétera, etcétera. Claro, desarticularon una base, un núcleo militar que podía oponer una resistencia armada, precisamente. Fueron como desarticulando, digamos, los lugares donde podía haber resistencia armada, precisamente, ¿no? Dejando como digamos, primero esta requisa es un desarme. Sí, sí, pero no fue lo que se llevaron, fueron armas, ¿eh? Se llevaron puesta la organización en la respuesta. Es decir, cuando habla de vejar, sí, sí, significa que viene la FACH y dice, vos estás controlando esta empresa, todos al suelo. Claro. Sí, sí, no reconocer. Aquí mando yo. Detener, demorar, pegar, torturar y varios muertos. Que se expulse al embajador norteamericano que a través de sus personeros proporciona probadamente instructores y financiamiento a los sediciosos. Advertimos, compañero, que con el respeto y la confianza que aún le tenemos, si no se cumple con el programa de la Unidad Popular, Si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y gobernante, y que será responsable de llevar al país no a una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría planificada de la clase obrera más consciente y organizada de América Latina, y que será responsabilidad histórica de este gobierno, llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la destrucción y descabezamiento. Quizás a qué plazo y a qué costo, y a qué costo sangriento de no solo el proceso revolucionario, sino también de todos los pueblos latinoamericanos. Le hacemos este llamado urgente, compañero presidente, porque creemos que esta es la última posibilidad de evitar en conjunto la pérdida de vidas de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana. Bueno. Sí, sin palabras. Es de una conciencia de la situación clarísima, ¿no? Desesperante, ¿no? Es desesperante y además con propuestas. Pero, con propuestas claras también. Con propuestas muy claras, y yo calculo, digamos, hay que explicarse cómo este desarrollo, los cordones industriales eran, estaban bastante desarrollados, explicar la no respuesta es un punto interesante a debatir. De los límites, ¿no?, de la concepción de Allende. No cabe la menor duda. Pero Allende hacía su política, es decir, él estaba claro que él iba por ese camino a cualquier costo y así lo demostró. Claro, pero... Me refiero, digamos, a los al movimiento obrero más organizado que dio, no una, dio cientos de batallas, todos los días una batalla, todos los días un palo en la rueda, y en ese desarrollo fue adquiriendo experiencia, es decir, imaginemos ese proletariado que su gobierno le pone a los milicos. Sí, sí. ¿Con qué argumento? Que a la derecha a los milicos lo iba a respetar la derecha, como estaban haciendo paro, etcétera, etcétera. Y con el otro gran argumento, los militares son golpistas, pero los militares chilenos no, porque son chilenos. Sí, sí. Una. Claro, queda envuelto en la rigidez de esa concepción, porque también era una concepción que podía desenvolverse en el transcurso de estas luchas y de estas manifestaciones muy claras que venían del otro lado, ¿no? Tanto de los sectores de derecha como de los sectores populares, es decir, cambia Chile, no es 3 años antes, cuando él tiene elaborada su propuesta, digamos, de llegar al socialismo por vía no violenta, ¿no? Es decir, hay hechos muy contundentes en estos 3 años y esa concepción se mantiene muy rígida, ¿no? Que sí. Me parece también es una cuestión que uno hoy podría debatir. Sí, no, y yo pienso que con esta actitud él tiende, Allende, a la conciliación de clases totalmente, cuando era evidente que la clase dominante, la clase de la oligarquía chilena, no intentaba la conciliación de clases, sino el aplastamiento de la clase obrera. Y hay hechos más concretos, es decir, el Patria y Libertad se organiza militarmente como un partido fascista. Claro, tampoco no lo reprime, claro, pues podría reprimir para los dos lados, digamos, eso. Efectivamente, acá en Argentina también se organizan muchas células con mucha guita en Mendoza, con mucha guita, donde preparan y ayudan y son como retaguardia, como no para ir más, después para allá. Sí, con mucha con muchos dinerillos y demás. Todo eso lo, y frente a esa embestida, cuando uno está en un mar, ¿en quién te apoyás? Si vos te apoyás en los militares para que la derecha no te desplume, claro, de alguna desploma manera, más rápido. Claro, de alguna manera los sectores populares quedan engrampados también en esa posición, ¿no? En la confianza absoluta a una conducción que claramente marcaba los límites. No era que había dos cordones industriales, según lo que he visto y investigué, eran 31 cordones industriales, 8 de ellos en la capital, en Santiago. Que es donde está la gran industria. Quiere decir que tenía todo el aval de la clase obrera. Pero y además en el campo hubieron cientos de miles de tomas. Sí, pues, las tomas de tierra, sí, montonazo, señor. Es decir, había toda una situación, no era una isla. Pero no sé si les parece, siendo las 9:25, que este golpe fue tan duro, ¿no? Tan duro, además de sangriento, pero además profundo. Uno de los primeros decretos del señor Pinochet cuando gana un montón fue anular 180, 190 leyes que legislaban el trabajo en Chile. En el plano laboral. En el plano laboral. Lo primerito ahí. Claro. Lo primerito. Para favorecer a la clase dominante. Y justamente desde hace un año, y ahora ya se están cumpliendo los plazos, por primera vez se está discutiendo la herencia en el plano laboral de Pinochet, que es el famoso plan laboral hecha por el hermano de Piñera, por el hermano Sebastián. O sea, ¿esas leyes quedaron en su mayoría como...? ¿Las de la dictadura? En su absoluta mayoría quedaron todo ese conjunto de leyes que... Primero borró más de 180 leyes que existían en Chile hasta el 73. Y luego se dio otro cuerpo. Y se armó, se dio un cuerpo coherente, muy coherente, que se llamó Plan Laboral, cuyo autor material e intelectual es el hermano de Piñera. Yo no me acuerdo cómo se llama ahora, hermanito mayor de Piñera. Bueno, el anterior presidente de derecha que estuvo participando en el gobierno de Pinochet, y que antes de que Pinochet desapareciera de la escena de la Casa de la Moneda, por lo menos, él se aparta y consigue hacerse un hueco, exactamente, que le permite luego ser presidente en el periodo previo a este último mandato, ¿no? Fue bastante mal. Bueno, toda esa red, digamos, como para hacer en forma muy rapidita, el golpe esencialmente, para mi modo de entender, se da contra un proceso revolucionario del mundo laboral y popular en Chile, más que Allende, sí, más claro. Que al gobierno. Sin duda. Gobierno, y por eso que las primeras contraleyes que saca Pinochet están dirigidas al mundo laboral, conquistas y organización. Da la casualidad que justamente ahora se está discutiendo una reforma a ese plan que dejó la dictadura, y hay una gran polémica en Chile por eso, porque es un plan muy rosado. Si ustedes los desmenuzan, es decir, si los argentinos los desmenuzan, se les paran los pelos, porque aquí hay otra cantidad de conquistas, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece si escuchamos a este compañero Santiago, que él es parte de una, ahí se llama, Agrupación Intersindical de Trabajadores? Sí. Y que nos va a contar un poquito cómo vivieron este 11 de septiembre. Y bueno, qué está pasando en este mundo. Muy interesante, me parece. En el mundo, en este mundo laboral, ¿no? No hoy. Exacto. Todavía no está, esa ley todavía no ha salido. Hay grandes discusiones, es decir, la derecha. Sí, la derecha no la va a querer. Esta ley sería, digamos. Una pequeña reforma. Una pequeña reforma a ese cuerpo de leyes que son de la dictadura y que no se ha modificado hasta ahora. Esto sería como un primer avance de cambio. Bien. Escuchemos. Así que nuestro Rama nos va a poner Santiago. Estamos con Santiago de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Queríamos preguntarle a Santiago cómo fueron las actividades ayer de la conmemoración a los caídos por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Queríamos saber qué actividades se realizaron, si era una actividad oficial, actividades que organizaron más desde los espacios del sindicalismo chileno, desde las organizaciones sociales que están participando allá. Hola a toda la gente del pueblo argentino. Muchas gracias por la comunicación y por las preguntas que me realizan. Bueno, respecto a las actividades del 11, en primer lugar, debo mencionar que las asociaciones, digamos, más oficialistas, las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, este año se restaron de participar en las conmemoraciones oficiales que organiza el gobierno, y se restaron a diferencia de lo que han venido haciendo en los años anteriores de los gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría, porque principalmente han estado reclamando algunas situaciones relativas a los beneficios o a las indemnizaciones que tienen los detenidos desaparecidos acá en Chile. Es algo quizás, solo como para comparar, quizás un poco lo que se reclaman algunos participantes de la Guerra de las Malvinas, que reclaman que el Estado no les da ningún tipo de subvención o ayuda. Bueno, acá las familias de los detenidos desaparecidos chilenos o de las familias de los ejecutados políticos están reclamando desde hace años que las ayudas que les entrega el gobierno, digamos, son completamente precarias, ¿no? O sea, no tiene relación alguna con los costos del nivel de vida, son ayudas muy, muy ínfimas. En este sentido, estas organizaciones se restaron de participar, a diferencia como lo habían hecho los otros años, donde iban a la actividad oficial, ahí a la Casa de la Moneda, con la Presidenta, etcétera. Además de eso, las organizaciones más de izquierda, más independientes, más clasistas, las organizaciones de trabajadores realizaron un par de actividades el día jueves y día viernes en las afueras del Ministerio del Trabajo, manifestaciones que tenían como objetivo dar a conocer, digamos, la importante cantidad de derechos laborales perdidos por los trabajadores chilenos desde el golpe de Estado en adelante. Ya, porque recordemos que el golpe de Estado, si bien es cierto, fue una fecha, un hito, digamos, histórico, muchas de las pérdidas de los derechos laborales se comenzaron a vivir después también, ya sea en los cantidad enorme de años que duró la dictadura militar o en los años de los gobiernos de la Concertación. Y otra de las manifestaciones más fuertes que se va a desarrollar mañana domingo 13, que va a ser la marcha clásica que se realiza desde el centro de Santiago hacia el Cementerio General, lugar donde se encuentran la mayor cantidad de detenidos de ejecutados políticos, etcétera, y caídos durante la dictadura. Esa marcha está convocada por numerosas organizaciones, entre ellas el Bloque de Organizaciones Populares, al cual la AIT, digamos, nos hemos sumado a la participación, y mañana vamos a marchar en esa actividad. Bueno, claramente los medios de comunicación más hegemónicos tratan simplemente de quitar de contenido cualquier tipo de actividad o manifestación que se haga al respecto de esta fecha. Acá en Chile, en las poblaciones más emblemáticas, para las fechas como el 11 de septiembre, el 29 de marzo, siguen habiendo importantes jornadas de protesta, que es cierto, en la mayoría de las ocasiones, debido a la carencia de las organizaciones políticas, esas manifestaciones tienen bastante de lumpen, qué sé yo, pero en reiteradas ocasiones también tienen un componente político bastante importante, donde hay experiencias de protesta, son poblaciones de izquierda, que por eso se sigue saliendo a la calle. Pero efectivamente los medios hegemónicos lo que hacen es sacarle cualquier tipo de contenido, y tratando de fomentar las interpretaciones de que la dictadura o el golpe de Estado fue un hecho aislado que no tiene ningún tipo de repercusión hasta el día de hoy. Sin embargo, por ahí pasan un poco las tareas de las organizaciones de izquierda de hacer ver que los hechos de la dictadura y del golpe de Estado siguen estando patentes hoy día en el pueblo de Chile. O sea, aquí seguimos teniendo un sistema de previsional que se trató de implementar allá en Argentina en su tiempo también, que son las AFP, que es un sistema que se implementó en la dictadura, que nos roban nuestros fondos de pensiones, tenemos una salud privatizada, tenemos una educación privatizada, transporte público privatizado, una pérdida de derechos laborales pero tremendo. Entonces, todo ese tipo de cosas son herencias de la dictadura que en el día de hoy siguen siendo objetivos para mantener la lucha histórica que se ha dado, y que efectivamente los medios de comunicación tratan de dejar a un lado, haciendo ver al resto del pueblo que estas manifestaciones son solamente de sectores aislados, minoritarios y sin conciencia política. Y en esta misma línea de esta herencia dictatorial que todavía tiene Chile, ¿cómo sigue el tema de la reforma laboral? ¿En qué va? ¿O si se ha tenido alguna novedad más desde ustedes como intersindical? ¿Cuál es su postura y cómo siguen con esa lucha, ¿no? Que viene bastante complicada también. Bueno, efectivamente, como en esa misma línea, para nosotros como AIT, la reforma laboral que intenta implementar el gobierno de Bachelet sigue directamente los principios fundamentales de lo que implementó la dictadura en el ámbito laboral. Recordemos que a partir del año 79 la dictadura implementa lo que se llamó el Plan Laboral, que fue maquinado por José Piñera, el hermano del que fue presidente, que restringe radicalmente los derechos de los trabajadores, especialmente en el ámbito de la organización. Señala que los sindicatos son permitidos solamente al interior de la empresa. Una cuestión que, por ejemplo, para ustedes allá en Argentina es bastante impensable. Es como que si las comisiones internas fuesen un sindicato. Entonces los sindicatos acá en Chile tienen solamente el campo de acción limitado a la empresa. Entonces aquí lo que hace la reforma laboral es mantener esos principios básicos, y de la misma manera, aún está en discusión, pero mantiene algunas de las prácticas más antisindicales existentes, como es por ejemplo el reemplazo de los trabajadores en huelga. Aquí en Chile hasta el día de hoy, cuando los trabajadores nos vamos a huelga, pueden ser reemplazados legalmente por el empleador, por otros trabajadores, pagando unas multas, pero muy muy bajas. Entonces, el derecho a huelga no tiene sentido, por lo tanto, en ese panorama es que se han venido radicalizando últimamente las huelgas para efectivamente parar la producción de las empresas. Ahora, de la misma manera, la reforma laboral, y eso es una de las cuestiones más graves que nosotros consideramos, trae aparejado lo que es la criminalización de la huelga, puesto que señala expresamente que las huelgas que van a ser aceptadas legalmente van a ser solamente las huelgas que tengan un carácter pacífico, es decir, cualquier manifestación de carácter violento, que cortes de ruta, etcétera, van a ser perseguidos por la ley de manera completamente drástica. En ese sentido, los dirigentes pueden perder su fuero, tienen que pagar multa, los sindicatos pueden ser desarmados. Es decir, nuevamente, digamos, la ley que se intenta implementar, que supuestamente debería estar a favor de los trabajadores, nuevamente tiene estas perspectivas en favor del empresariado y mantiene, digamos, sin cuestionar las políticas laborales implementadas por la dictadura. En ese sentido, nosotros como AIT consideramos que la reforma es completamente negativa y es una extensión más que desde la dictadura, y por eso es que consideramos que la dictadura, si bien es cierto hoy día no es militar, pero la dictadura sigue estando presente, y ante eso también consideramos que la lucha debe continuar. Volvemos al aire. Después de escuchar atentamente el audio que nos ha pasado nuestro amigo Pablo, sí, la verdad que... Un masazo a la organización. Está en discusión, todavía no sale la derecha. Hay diputados y senadores de la derecha que además quieren una ley más dura. ¿Más dura que eso? ¿Más dura que eso? Sí. Qué horror. Y qué complicado, ¿no? Porque esto marcaría el rumbo para los próximos años, ¿no? Si así esta es la reforma, estamos en el horno. Sí, la legislación laboral de los últimos 40 años en Chile es siniestra, y esto es un maquillaje. Sí, esto cierra todas las posibilidades, porque en realidad está prácticamente muy condicionado al derecho de huelga y muy condicionado a la organización, ¿no? O sea, sí, a sindicalizarse, imagínense. Y atomizado el movimiento, la organización obrera, por fábrica. Claro, imagínense que más del 60%, 70% de los laburantes en Chile son de las PYME y micropyME, que no pueden hacer un sindicato porque le falta gente para hacer un sindicato. 7, 8 empleados, ¿qué hacen? Y como no, y la reforma tampoco contempla la actividad por la organización por rama, sino que por empresa. No podés hacer gremio, no podés hacer ni siquiera para tu propia empresa. Sí, es un qué sé yo, previo a los estados de bienestar, es el previo a los años, a la década del 40 acá, más o menos. Sí, y más atrás también. Entonces los desafíos, y se le lima mucho las uñas al movimiento obrero, muchísimo en estas condiciones, porque cualquier tarea se le hace muy muy muy difícil. Esto está en el Parlamento, entonces, en este momento. Esto está en el Parlamento y hay acuerdos. Es decir, el juego parlamentario, que es otro elemento que nosotros no registramos en el bloque anterior, el juego en el bloque parlamentario, es decir, las tranzas en el Parlamento, tienen un peso terrible dentro de la política chilena. Claro. Y esto en un que contexto... le sirve a todos los componentes le sirve, porque la Concertación dice no podemos ir más adelante porque si no la derecha no se nos vota. Viene encima, claro, y la derecha avanza más ahora, y esto en un contexto mundial también muy complicado, ¿no? Porque la OIT se está planteando la reforma a cuestiones como el derecho de huelga, es decir, ya hay manifestaciones de eso desde la OIT, y bueno, y el tema de la corte aquí, que vamos a ver cómo termina, es también un punto suspensivo o de interrogación, a estar muy atentos, ¿no? Porque sí. No es que tampoco se haya avanzado todo lo necesario, sino que estamos a mitad de camino recuperando algunas cosas y en el contexto mundial me parece que está tirando para otro lado, ¿no? Bueno. Así es, además está decir que en Chile hace desde toda la época de la democracia la OIT tiene sancionada a Chile y le ha llamado la atención por su práctica, la OIT, sí, por la práctica antisindical permanente y cotidiana de las leyes que rigen. Y si sale esta nueva reforma, y que seguirán rigiendo, porque están muy por debajo de lo que recomienda la OIT. ¿Qué les parece si nos vamos con una buena noticia que nos mandó nuestro compañero Federico? Bueno, sí, para levantar un poquito el ánimo, porque después de esto... Así es. Bueno, pero empezamos bien, empezamos con una gran movida, sí, hay promesas de recuperación, seguiremos peleando para recuperar los equipos, y un amigo reportero, Federico de ANRED, que es una red también comunitaria que nosotros formamos parte, participantes de la red de medios, muy antigua y que nosotros usamos muchísimo, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero como no hay si propiedad Dios intelectual quiere, podemos si Dios seguir quiere usando. El próximo programa lo tendremos aquí a Federico. Muy bien. Por eso te digo, si Dios quiere. Así que Federico, si Federico quiere, pero de todas maneras mandó su colaboración, sí, ¿no es mira, cierto? nos cuenta Federico que están, bueno, saluda y festeja una importante victoria obtenida de los trabajadores despedidos de la planta Honda Motors en Florencio Varela, la de Honda. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo despidos y sí, bueno, finalmente han estado peleando por la reincorporación de varios de sus compañeros, y hoy Javier Torres, después de haber logrado un fallo judicial favorable fruto de la lucha incansable y de no haber bajado los brazos nunca, pudo volver a entrar hoy a la planta. Así bueno, que un despedido reincorporado. Muy bien. Y que, bueno, los invita a seguir peleando para reincorporar al resto de los compañeros que todavía tienen afuera. Pero saludamos ese... Es un pequeño triunfo. Ese bueno, triunfo, fruto de la tenacidad. Y la lucha. Así es. Así que nos vamos con... Empezamos con... Con una buena y terminamos con una buena. Sí. Bueno, hasta la próxima, amigos. Será muchas gracias. Hasta el martes que viene. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina?